tengo que compartirla y esparcir esta bendición. Vinimos a este mundo para disfrutar, porque estamos en la tierra, para buscar.